Nazis vinieron a levarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando engarcholaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a levarse a los chodigos, no protesté, porque yo no era chodigo. Cuando vinieron a buscarme, no lleva ningún más que pudiese protestar. Este es un texto de Martin Niemöller, pastor alemán antifascista, prisionero del campo de concentración de Dachau. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. De 1707 y en Carabón encendré estos matesos carrés, las clases populares contra las tropas de rey, les pedré su recorde cuando voy les rey. Primavera del sans que en mis boots y en cada vez comprenden abullas de sus el bosque de sus cuan plena mis carreras escenarios de un temps remontes catacales bebides de sus Hola, buena tarde a todos y todas. Y escuchando 101.8 de FM, aquí principia la emisión en directo dos lunes de Radio Topo. Soy Fendo Orella, programa de Radio en Aragonés. Emitimos todos los lunes de 6 a 7 y para contactar con nosotros puedes hacerlo trucando al teléfono 976-29-1398. Faremos un repaso a la actualidad social, a la actualidad que luita. Y podrás leer las noticias que aquí te ligamos web o nuestro blog, la adreza es fendorella.wordpress.com y también tenemos una adreza electrónica fendorella.fendo.orella@gmail.com, perdón. Encuentro de miradas, alegrías y penas, viajes con sabor a ébano como Kapuscinski, Nueva York, Japón, París, Texas, Natasha Kinski. Entre otros temas, tocharemos de las movilizaciones que había en Aragón contra energía nuclear y también faremos la coordenada 35 cabo daño de golpe de Estado en Argentina, pues charlando de los actos que se han feito para remeralo y bueno, de una reflexión pues que en religa un poco pues la situación en Argentina y el Estado español, pues se no tocan a los golpes de Estado que había en los dos Estados. También charlaremos una charrada que se va a hacer bien luego en la Pantera Rosa, tocando tema de Belchit y que es organizada por la coordinadora antifascista, también a RAN local, a RAN nacional. Charlaremos de os antilurtes de Pandicosa, todo el empandullo que vía. También tendremos noticias sobre el uranio y Libia, un artículo quitado de Rebelión, un otro artículo quitado de Caos, que charla de la Chen como Dios manda, y también si nos vaga, un breu, una noticia que viene de los países catalans, de que a la fin Guillem Agulló tiene una carrera en la suya memoria. Makila publizitatez, xaxatua berriz makillajez, Sisifo mituaren zapore, bilmurrailak undu favorez, jendea ere figurante, galduta itzultzailerik gabe, konsumitzen dut hilarte, bilmurrailak undu favorez. En jueves 31 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, en la carrera San Vicente Paul número 28 de Zaragoza, a coordinadora antifascista de Zaragoza, tiene hoy de convidate a la charrada Belchite, entre la memoria y el olvido, desmitificando la leyenda franquista. Dimpués, la visita que facemos en las pasadas jornadas noviembre antifascista 2010, por lugar viejo de Belchite, y continuando con un dos nuestros objetivos, recuperar a memoria histórica, donde a coordinadora antifascista veíamos menester espardir un dos feitos más sublidado y manipuleado de nuestra historia recién. Belchite, acá hay una galvana y hoy subliu. Mientras añadas, o régimen franquista lo tornó en un señal y manipuló a historia tu suyo propio interés. Por eso creyemos importante dar a conocer la otra parte de los feitos, la otra parte de la historia que no nos contó en los libros. Para eso, contaremos con la presencia de Juan Carlos Salavera, de la Asociación Cultural Paniquesa de Belchite, menador habitual del lugar viejo y gran conocedor de la historia de Belchite, en la República, en la guerra y en la posguerra. Entonces ya esperamos a todas y todos. Vasco llamando. Concentración en Huesca por la abandono de energía nuclear. O cuasi podía estar catastrófico. Más de medio centenar de personas se concentran mientras a tardi de 8 de 24 de marzo en los alrededores de la polémica subestación orcense propiedad de Endesa y muestran la suya solidaridad con el pueblo chaponés. Y un puesto que las organizaciones convocadas han clamado a crónica de una esfera anunciada, muestran el suyo refuse a la energía atómica y demandan o tranque de las centrales nucleares, escomencipiando por la de Garoña, situada en la cabecera del Ebro. Cuasi una catástrofe. El pueblo chaponés vive horas foscas por el desastre del terratremo del 11 de marzo y el posterior tsunami, engrandados por la catástrofe nuclear de Fukushima. Las organizaciones convocantes consideran que ha de hacerse lecturas de lo ocurrido y no tocan a la producción de energía nuclear. Se nos dice que una central nuclear llegó casi seguro que aguantará un terratremo, casi seguro que resistirá un tsunami, casi imposible que sufra un error humana o una falla mecánica, improbable que siga objeto de un atentado terrorista o casi imposible que sufra garra mena de accidente, tanto aéreo o meteorológico. Más ni menos, la realidad amuestra que no llega asinas. Esferas como Harrisburg, Chernobyl o ahora Fukushima lo amuestran. En todo caso, y aquí Villelo alarman, o problema ye, ¿qué pasa cuando falla o cuasi? En ese caso, las consecuencias son tan desproporcionadas que el riesgo ye inasumible. Garoña estuvo diseñada en las añadas 60 del franquismo. En esa época, el señal de la alta tecnología en el Estado y era OSEAD 600. Esa central ye en parte propiedad, igual como a subestación eléctrica de Endesa. Y las dos son ejemplos esclateros de tarabidaos que cal trancar, afirman los convocantes. Subestación eléctrica, propiedad de Endesa, objeto de denuncia. Mientras a lectura de manifiesto, las organizaciones y personas existentes han mostrado su alticamación devante una situación de inusitada gravedad, que merece una respuesta rápida y contundente, que pasa por prescindir de energía nuclear de traza gradual, apostando por el consumo responsable, el ahorro, la eficiencia y las energías alternativas, limpias y seguras. Según ese informe presentado por Ecologistas en Acción, el apagón nuclear podría culminar en 2020, y como primer trango, las organizaciones demandan a clausura inmediata las dos centrales nucleares prorrogadas en zaguerías en el Estado sin gran justificación por el gobierno, Cofrentes y Garoña. En rematar el acto, las organizaciones hicieron un clamamiento a acudir el domingo 27 de marzo a la marcha por Otranque de la central nuclear de Garoña. l'empandullo das barreras antilurtes en Pandicosa. Cal muy poca vergüenza ta deixar pasar o risque de lurtes y mantener abierto lo balneario de Pandicosa de invierno, sin protección contra los lurtes. También cal muita cara dura ta declarar, como ha feito Jordi Sabaté, un dos responsables de Nozar, que se enfan por la seguridad de las personas y que cal buscar soluciones posibilistas, adivinando las suyas parolas, que creyen en el sentido común y en la profesionalidad. Este es un artículo de opinión escrito por María Victoria Trigo. Caldría imaginar la frivolidad que estas manifestaciones suposarían tus clientes no balneario en caso de una desgracia por botinada. Pero lo que encaralle más carrañoso es comprobar a poco claro que existe alrededor de estas barreras antilurtes. Igual en medios de comunicación como responsables del territorio no se troban as ya mesas. Por eso, no llega a extrañar que el alcalde de Pandicosa, José Luis Pollo Velio, deixase sin responder a carta do 24 de febrero do de 2010 que le envió José Raca Jabaz, presidente do Club de Montañeros en Acción, preguntando cuál era la razón ta que, si o balneario no tenía protección antilurtes, continuasen abiertas ao público de invierno a suyas instalaciones. Montañeros en Acción siempre hemos advogado porque o balneario samugase ao suyo empleo tradicional, o que procede ta ese puesto, que ye mantene abierto únicamente de verano. No había mejor prevención que evitar el problema. Arresta y atentar contra la naturaleza, malfurrear dinés. ¿Se fuera cargo Nozar de sacar las barreras colocadas que ye lo que ahora le demanda el gobierno de Aragón? Y fuera mofla do respecto que, en democracia, se ha de tener en ta una sociedad que espera y necesita dos suyos gobernantes proyectos plateros. Decisiones coherentes y valentía para atender iniciativas como la de este modesto club de montaña. Bueno, continuo. Allí no hay intereses políticos que simplemente demanda que se deis estricallar a un territorio con balucas interpresaliales que endrezan dos chandríos como los que cual siquier visitan Trobagüe en Ovaldeario, un conjunto declarado en 1994 bien de interés cultural, concepto este que implica un tratamiento más digno que no haberlo de generado a un conjunto de treballos inrematados. En 2008, o Justicia de Aragón se fació eco da súa rontadura de montañeros en acción, en Otocán, a las irregularidad do procedimiento de aprobar esas barreras antilurtes y al impacto medioambiental das mesmas, y recomendó ao Gobierno de Aragón que prenese medidas. A la fin, o Justicia archivó lo caso en no haber recibido respuesta. Como club, nos pa penible que ata más da nuestra conoixida belicherancia en esta causa, no hayamos contado ni con la cortesía de que se nos comunicase a resolución del Gobierno de Aragón do 3 de enero, en la que se puso a Nozar a sacar las barreras antilurtes y que, además, hayamos habido de estar nosotros que hagamos pública esta información. Parando cuenta en que en esa resolución del Gobierno de Aragón no se parla de continuar a colocación de barreras antilurtes, sino de eliminación de las ya instaladas, sospeitamos que ta trunfo da lo chica se lle cuestionando en altas esferas a viabilidad de mantener abierto lo balneario todo el año. Y lle que, en plena crisis, quise fa cargo do chandrío do balneario de Pandicosa. ¿Estará que en Aragón somos proclives a estricallar centros históricos, fues de riqueza estable, como ya pasase con Tiermas? People can change anything they want to, and that means everything in the world. People are running about pulling their little tracks. I am one of them. But we've all got to stop. Just. sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Un trango entre o suicidio del Estado español en Euskal Herria. Este lle un artículo de o periodista Iñaki Iriondo publicado en Gara. Deván de fallos como este do Tribunal Supremo, un independentista tien difícil saber se ha de deixarse elevar por lenollo en bellera facilidad con que os poderes del Estado español se pasan a lei e a justicia por l'arco do que creyen a suya conveniencia política a curto plazo, ou, por o contrario, ha de tener una contenida alegría deván da evidencia de que España se lle suicidando en Euskal Herria. En nuestro país vea una conciencia generalizada y transversal de que a Cucha Berchale ha feito os trancos que le desixían ta estar legal y de que se agora se vieda la suya inscripción en o registro de partidos y é porque se han ido cambiando os reles de chuego según se os asumiba, puyándole o listón do blinco y que a fer imposible sobrepasalo. Por o contrario, os magistraus da sala do 61 do Tribunal Supremo se mueven en un hábitat distinto, aunque todas as referencias sobre Euskal Herria non son dreitas, sino que son mediatizadas por unha vista que bien podría estar presentada como colonial. Non o máis vía un refuse en tal o que pode estar a berchalismo, blincluídas as súas presentacións institucionales, como bien podido comprobar en suyo día Juan José Ibarreche, que tamén vía un fundo de desinterés por entender lo que aí sucede. As decisións se prenen a puro de prejuicios e intereses, e dimpués se buscan as incusas que puedan dale bella traza de legalidad. Non importa trucar a realidad ta traducir y cutigabe como para tocar, en cuenta de sin tocar, uta considerar una prueba en contra da legalización que nos estatutos de sortu se menciona expresamente a ETA ta refusar a suya violencia. Y esa graniza longaria entre lo que en Euskal Herria se velle y lo que en España se interpreta va creixendo y amanándose a la trincadura con estas noticias. Tengo la impresión que cual cosa ha disto prevaba de explicar o presidente do PSE, Jesús Eguiguren, en un suyo polémico artículo del País. Pero debando suyo mensaje, pocos metió en eficacio en la luna señalada. A mayoría se quedó mirándose a Odido, y con intención de crebalene, por cierto. Tan y mientras, en Euskal Herria, continúa creciendo a desafección entre un estado de que no más vienen que hostias. No van a hacer cundir o desencanto. Ahora ves, las venidas elecciones municipales y forales en serán a mayor muestra. Consuman a suya propia realidad mediática contaminada y creyánsela. Duerman tranquilos. Cuando despierten, talmen o suyo dinosaurio encara y siga, pero con un poco de suerte, Euskal Herria será marchándone. Siempre despierto, el león está alerta, siempre despierto. pues antes de continuar con la información internacional que era bloquean que hiéranos, nos íbamos a disar pues un poque con una canta de una colla de Zaragoza que se dice Zous. You're not gonna stop, are you? I'll be fine. Tell me you're gonna stop. I'll be fine. Tell me you're gonna stop. Tell me you're going to stop. I'm going to stop. Promise? No. Yes? Huh? There's no answers for my ex. They've not. To burn them all and feed the flame. Patenta, Mayday, que scaricabeco y ribarcho en artean. Mayday, iragarquientarte en la guarra patuta. Mayday, que scaricabeco y ribarcho en artean. Mayday, se morre en la carre, te hay la carre, la cabe mi da mi da re. Principiamos el bloque internacional con una buena noticia. Sallén ya tiene una carrera Guillem Agulló. Dende que el Concello de Sallén aprobó por unanimidad a moción da CUP el 11 de abril de 2008, a insistencia en da que se fese efectivo el acuerdo, ya está constant. Finalmente, o pasado miércoles 23 de marzo, se penchó a placa que remera a Choven de Maulets asesinado. La moción, propuesta de Maulets, supuso poder denunciar en el Concello a impunidad que disfrutan bellas collas fascistas violentas de bandas restidas suyas, igual como la complicidad de las fuerzas policiales y políticas, muchos arrontaderas no país valenciano. A CUP Agradecemos que Maulets, los compañeros y la familia de Guillem Agulló hayan acompañado esta iniciativa y queremos que a carrera siga un señal más de negativa, a sublidar ni a perdonar. Bueno, decía aquí una buena noticia, creo que hay una buena noticia, pero mejor es estado que no calese que una persona como Guillem Agulló, un joven, no se estaba asesinado por una colla de fascistas pertenecen a lo partido Alianza Nacional. Os países catalanes viajamos agora a Argentina tras rememorar o 35º cabo daño do golpe de estado militar que pues, provocou una dictadura en aquel país y bueno pues este golpe se fació un 24 de marzo y todas esas añadas goza de estar rememorado pues por más que más pues por las organizaciones y colectivos de la cucha argentina pero como veis en el texto pues bueno también envía sectos pues institucionales y pactistas que prueban de institucionalizar esta calentata y de quitarle o suyo sentido de lucha. Se movilizan miles de personas hasta conmemorar 35 añadas de golpe militar en Argentina. Miles de personas se movilizaron en Buenos Aires y en las principales ciudades del interior de Argentina en conmemorarse en 35 años de zagar golpe militar, que instauró un gobierno de facto que gobernó desde 1983. En la capital del país se hicieron tres actos principales que arrojaron a más de 100.000 personas, dos en la tradicional Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, y un otro en el Mercado Central, ubicado en la periferia oeste. Los actos en la Plaza de Mayo estuvieron protagonizados por movimientos sociales, piquetes, sindicatos, collas y partidos políticos de Acucha, que reclamaban al gobierno de la presidenta Cristina Fernández la ature de la represión social. Malas que se retiraron de puesto y arribaron collas afins al gobierno, entre ellas la Cámpora, colectivo que achunta a la Juventud Oficialista y que estuvo fundado por Máximo Kirchner, fillo de la chefa de Estado. Entre los presentes y estió la filla de Fernández, Florencia Kirchner, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que dició que la movilización popular ratifica la trascendencia de haber institucionalizado este día como una calendata a la memoria, a verdad y a justicia. O gobierno decretó fabels años que los 24 de marzo serían días festivos de empentar reflexión sobre o zaguer golpe militar. O tercer acto estió feito a bels 40 kilómetros da ciudad, por a sector de Maíz da Plaza de Mayo, que mena la dirigente Eve de Bonafini, a que acompañaron, entre otros, a ministra de Industria, Débora Giorgi, o ministro de Economía, Amado Boudou, y o secretario de Comercio Interior, Guillermo Morenos. A prensa local destacó a participación de Boudou, ya que dica fa pocos años va a militar en a la Unión de Centro Democrático, partido de dreita con ideas económicas liberales, parellanas a las que reafirmó o gobierno militar. Actos y movilizaciones de la misma mena, aunque se reclamó juicio y castigo a responsables del gobierno de facto, se facción en la ciudad de interior como Tucumán, Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mar de Plata y Trelew. Según tres organizaciones de derechos humanos, o gobierno militar que ejerció el poder entre 1976 y 1983 y es responsable de la desaparición de 30.000 personas, ante más de firme mal a la economía del país austral. Amaieran kabareta zen iria, de Vamos a continuar en Argentina y esta vegada con una reflexión que nos fa la asociación ASTUAC, la recuperación de la memoria histórica, pues sobre la dictadura, golpe militar y la dictadura en Argentina y golpe militar y la dictadura que vivió aquí en el Estado español pues desde 1936. Aquí en Argentina no hay la impunidad, juicio a los culpables. O 24 de marzo se fan 35 añadas de golpe militar con que las Fuerzas Armadas encetaban a noi más fosca de historia de Argentina. Con él, os militares golpistas y os suyos cómplices civiles, eclesiásticos, patronales, esboldregón a través de una estrategia de represión brutal y genocida, os intentos de amplias sectores del pueblo argentino para transformar la realidad desde una vista de justicia, de libertad y de soberanía nacional. Décadas de luchas y experiencia acumuladas fueron borradas por una represión desconocida de cayora en o país, ya que o dato de 30.000 desaparecidos y desaparecidas o o secuestro de centenas de niños y niñas charra con prou elocuencia. En el Estado español, esa situación se va a vivir 40 años antes, cuando los militares golpistas y los suyos cómplices civiles, eclesiásticos, patronales, iban esboldregado también los intentos de transformar una realidad de explotación, de miseria social, económica y cultural de los sectores mayoritarios de la población y de opresión de las diferentes naciones sin Estado. Un golpe militar contra la legalidad republicana, decenas de miles de muertos, de engarcholados, de desaparecidos. Más de 100.000 en cara esperan enronados en las cunetas y las milentas de niños arrebatados a suyos familias emparlan con estremecedora claridad. Dos situaciones diferentes en muchas cosas, pero parellanas como veíamos en la estrategia genocida desatada contra amplios sectores de la población y más que más contra la oposición política. Más ni menos, fue, en el año 2011, una experiencia de separa de traza esclatera a Argentina del Estado español y a suyos sistemas políticos, catalogados los dos como democráticos. A traza de tractar este genocidio desatado por los militares de los dos estados contra los suyos respectivos pueblos. A traza de concarar a los responsables de las suyas dictaduras respectivas. A traza de actuar y no paz contra... actuar contra los responsables de los delitos de genocidio y lesa humanidad, que en los dos casos se facían. Hue, a 35 añadas de golpe en Argentina, decenas de responsables militares, policiales, eclesiásticos, políticos, dice golpe, y la dictadura que le va a seguir, son estados encausados, juzgados, condenados y encarcholados muchos de ellos. En el Estado español, sin embargo, ni han uno solo enco de los responsables del régimen franquista, nunca no ha estado clamado debajo de un tribunal, hasta más de haber tomado parte o haber feito a mesma mena de delitos que os suyos conchenes argentinos. En Argentina, los nombres de Videla, Masera, Viñone, Astiz, Echecolach y tantos han salido en primera página periodística día pardatro en estas repetidas vegadas chuzgaos. En el Estado español, ningún dos nombres dos partícipes en el régimen franquista nunca no han salido por ello. Debando esta situación, las víctimas del régimen franquista no más podemos una vegada más denunciar un modelo de impunidad español y a todos los que lo sustentó y lo continúan sustentando en la actualidad, políticos, instituciones, jueces, que atamás dos discursos, das celebraciones y dos actos de homenaje que arminos en fan a las víctimas del franquismo, continúan permitiendo que a verdad, a reparación y a justicia continúen tan nosotros y nosotras estando inexistentes. Violenta de desaparecidos, violenta de asesinados, violenta de niños furtados, entre otras cosas, en un solo responsable, ni en una sola causa, ni en un solo juicio, y todo eso, atamás de suscribir el Estado español a los mismos tratados internacionales que lo obligan en teoría a perseguir, igual como en Argentina, los crímenes feitos mientras la dictadura franquista por estar considerados crímenes de lesa humanidad y genocidio, por lo que son imprescriptibles. Para denunciar esta realidad, para expresar nuestro cariño a las decenas de miles de víctimas de la dictadura argentina, para subrayar que en Euskal Herria y en el Estado español, igual como en Argentina, la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy continúa estando una faena ineludible si se quiere contar con una verdadera democracia, para subrayar que aquí, igual como en Argentina, la única garantía de que esa verdad, esa reparación y esa justicia sea efectiva y real y en la organización de las víctimas y esos crímenes de conjunta con los sectores que en la práctica comparten las suyas demandas con feitos concretos. De ASTUAC 1936-1977 clamamos a participar en la concentración que feremos, que en realidad ese ya se fació o día 25 de marzo a las 20 horas de Bando Teatro Arriaga en Bilbao. Vais solo lema, golpistas, genocidas, ladrones de niños, juzgados en Argentina, aquí por qué no. Soin du buru biko zuge Letzen diren Ahora os voy a leer un artículo de David Wilson, quitado de rebelión.org, y que ya he traducido por nuestro compañero, que no ha puesto Star Way aquí con nosotros. Le enviamos un saludo y que se amillore, y que, como he puesto con Beller, nos metemos malaudos por Darias. Uranio empobrecido, una extraña traza de proteger a los civiles libios. Los misiles que portan puntas dotadas de uranio empobrecido se achustan a la perfección a la descripción de bomba puerca. Yo diría que ya el arma perfecta para asesinar a un fascal de Chen. Marion Falk, experta en física química, chubilada, laboratorio Lawrence Livermore, California, Estados Unidos. En las primeras 24 horas arrestida contra Libia, los B-2 de Estados Unidos aventaron 45 bombas de 2.000 libras de peso cada una mica menos de 1.000 kilos. Estas granizas bombas, junto con los misiles cruise lanzados desde aviones y barcos británicos y franceses, y contenían 8 chivas de uranio empobrecido. El uranio empobrecido es producto de furrufalla del proceso de enriquecimiento de uranio. Se fa servir en las armas y reactores nucleares, debido a que es una sustancia muy pesada, 1,7 vegadas más densa que no lo plomo. Y es muy valorada el ejército, por la suya capacidad de esnavesar vehículos blindados y edificios. Cuando un arma que porta una punta de uranio empobrecido truca un objeto sólido, como una parte de un tanque, se fica a través de él y después esclata, formando una boira rusiente de vapor. A vapor se posa como polvo, un polvo que no nomás lleve venenoso, también radioactivo. Un misil con uranio empobrecido, cuando impacta, se creva a 10.000 grados. Cuando alcanza un objetivo, o 30% se trestalla en metralla, o 70% restan se esbafa en 3 robins altamente tóxicos, mil incluyu o robin de uranio. Este polvo negro permanece suspendido en el aire, y pendiendo del aire y de la climatología, puede viajar sobre grandes distancias. Si vuestros piensan que Irak y Libia son muy tluen, remeren que la radiación de Chernobyl plegó de cagales. Resulta muy fácil inhalar partículas de menos de 5 micras de diámetro, que pueden permanecer en los livianos o en otros órganos mientras añadas. Y si uranio empobrecido, inhalado, puede causar males renales, cánceres de liviano y huesos, trastornos en la piel, trastornos neurocognitivos, males cromosómicos, síndromes de inmunodeficiencia y extrañas malotillas renales e intestinales. Las mujeres preñadas que se ven expuestas al uranio empobrecido pueden librar ninons con defectos genéticos. Una vegada que el polvo se esbafa, no cuya esperar que el problema pueda disparirse luego. Como emisor de partículas alfa, el uranio empobrecido tiene una vida media de 4.500 millones de años. En la arrestada operación Conmoción y Pavor contra Irak, se aventaron nomás sobre Bagdad 1.500 bombas y misiles. Seymour Hersh ha afirmado que nomás a tercera insignia de aviación dos marines de Estados Unidos aventó más de 500.000 toneladas de munición, y Toti soportaba puntas de uranio empobrecido. Al Jazeera informó que las fuerzas invasoras estadounidenses dispararon 200 toneladas de material radiactivo contra edificios, fogas, carreras y chardis de Bagdad. Un periodista de Christian Science Monitor levó un contador Heiger de que adembas de la ciudad que van sufrir una dura previa de artillería de las tropas estadounidenses. Y trobó ranges de radiación de entre 1.000 a 1.200 vegadas por encima de lo normal, en demás residenciales. Con una población de 26 millones de habitantes, eso significa que Estados Unidos aventó una bomba de una tonelada por cada 52 ciudadanos iraquíes, y es decir, unos 20 kilos de explosivo por persona. William Haig, secretario de Estado de Afes Exteriores británico, dijo que iban hasta Libia a proteger a los civiles y a las dembas habitadas por civiles. Vostès no han de huellar guaire luen tabiller aquí y que se lle protegiendo. En las 24 horas, os aliaus gastaron 100 millones de libras esterlinas en munición dotada de punta de uranio empobrecido. Un informe sobre control de armamento realizado en la Unión Europea afirmaba que los suyos Estados miembros concedieron en 2009 licencias de venta de armas y sistemas de armamento a Libia por valura de 333.657 millones de euros. Gran Bretaña concedió licencias a las líneas de armamento de venta de armas a Libia por valura de 24.700 millones de euros. y o coronel Gaddafi, vosotros también, hasta que se te enviara a la SAS, siglas en inglés del Servicio Especial Aéreo, a entrenar a suya 32 Brigada. Me apuesto a que nos venís 4.500 millones de años, William Hage no irá de vacanzas to norte de África. Sadness. I rule boy Lego this and watch this. We can wear deal with gladness. Come in. Badness, badness, a madness. Bad boy a come on a badness. Them practice badness. Badness a mad. Bad boy a pass through. Things a turn bad. Badness, badness, a madness. Bad boy a come on a badness. Them practice badness. Badness a mad. Bad boy a pass through. Things a turn bad. You see the bad boy, them no respect, no one. Watch out when from the corner them a tongue. Some them a out a harder than me. Can't understand them coming at the dance, all a gun in a them hand. Balbot Mac 11 and a Balbot M1. Like them rebel without cars, without no reason. Pam pam, fire shot and a killer next man. All them a deal with the aggravation in him. Badness, badness, a madness. Bad boy a come on a badness, them practice. Badness, badness, a mad. Bad boy a pass through. Things a turn bad again. Badness, badness, a madness. Bad boy a come on a badness, them practice badness. Badness a man, bad boy a pass through. Things a turn bad, them hate do the right and love do the wrong. Like them never go to school and get na education. Stay away from them if you know one feel live long. Run from who know I know, say that him a bad man. If a man get shot, a bad boy do that. If a youth man a die, a bad boy na cry. Sendorella, 101.8, Radio Topo. Come on, a badness, them practice badness. Badness, a mad bad boy, a pass through. Things are turn bad. Man, you better watch out when the bad boy appear. Bad boy, na worry, and bad boy, na care. Anyway, that don't know I go, bad boy, already dear. You have to take a look on the garment, them wear. From them back, no old broker, strictly no brand gear. Diamond and gold, pan them finger and them ear. Them fire shot here, and a fire shot dear. When bad boy, a pass, a mother, yeah, full of cheer. Badness, badness, a madness. Bad boy a come on a badness, them practice badness. Badness a mad. Bad boy a pass through. Things a turn bad. Badness, badness a madness. Bad boy a come on a badness, them practice badness. Badness a mad. Bad boy a pass through. Things a turn bad. Any day of the week, bad boy gone clear. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. When a bad boy I come, me say you better disappear. Yeah, them will do anything to boost them career. If a man a get shot, a bad boy do that. If a youth man a die, a bad boy na cry. Mother get heart attack, a bad boy do that. Who make them brain fly, say that a bad boy. Badness, badness, a madness. For real. Rememoramos las convocatorias que estén esta semana. Como ya todos hemos dicho antes, este jueves 31 de marzo, Belchite, entre la memoria y el olvido, desmitificando la leyenda franquista. Se fará la charrada en la Centro Social Librería La Pantera Rosa, en la carrera San Vicente de Paul, 28 a las 7 de la tarde. Whoa, it's a ram. Watch this. y después la actividad que plegó de fitos de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza en colaboración con la Asociación Paniquesa de Belchite. Tenés también o viernes 1 de abril, fiesta de Refirme a Mundialit Antirracista. A las 7 de la tarde, documental Estrellas de la Línea. Y a las 9, audición con tapeo vegano y proyección de imágenes de anteriores ediciones. Todo esto se fará en el Centro Social Ocupau Quiquemur, en la antigua Garchola de Torrero. Right then me go outside the house and have to make decision. Should I take the Mercedes or the Batman wagon? Me decide for myself, run up to the taxi stand. A little laugh at that me come for ram decision. As me reach it dance, give there is a contention. Me look from afar and I sight the gate man. Them send for Duke Mojo and the King from Manhattan. But all of them, they couldn't call decision. As him sight I man, him a shake off me hand. And go down upon the knees and make a supplication. And I see you put a really make your cock decision. It have to ram. Whoa. It have to ram. Blah. It have to ram.